Mejor con Gaby Vargas. Presentado por Liverpool es parte de mi vida. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Empezó el mes patrio, y con él todos nuestros sentimientos de amor a nuestro país. Es el mes en el cual nos sentimos honrados de ser mexicanos, muy orgullosos. Nuestro patriotismo aflora, colgamos banderas, comemos el tradicional mole e incluso nos vestimos de mexicanos. No es raro que el comercio en torno al tema nos impulse a comprar este tipo de accesorios que nos hacen sentir muy patriotas. Qué lástima que solo dure un mes y que al cabo del tiempo los problemas cotidianos nos hagan olvidarnos de este patriotismo contraído debido al mes de México. Pero, ¿qué es el patriotismo? Es un valor que procura cultivar el respeto y el amor a nuestra patria a través de nuestro trabajo honesto y esa individual contribución al bienestar común. Ser patriota es tener el orgullo de haber nacido en este país. Y el verdadero patriotismo se vive. No forma parte de un sentimiento tan pasajero como una fecha de celebración nacional o la aparición de nuestro equipo deportivo en el podio de medallas. Aunque nuestro país tenga de pronto problemas económicos, de seguridad, de desarrollo e incluso de falta de valores, si asumes que el desarrollo y la construcción de México se logra con tu propio esfuerzo y trabajo, en conjunto con el de todos nosotros, en lo cotidiano te sentirás más patriota. Si tu valor cívico está bien fundamentado, entonces surgirá en ti la preocupación por ayudar a los demás, por mejorar tu comunidad y tu entorno. Muestra hoy a tus hijos ese valor que aprenden en la escuela, que transgreda el aula, que tenga sentido para que mañana actividades tan sencillas como no tirar basura tengan un trasfondo patriótico de amor a su país. Te comparto algunas sugerencias para infundir en tus hijos ese patriotismo. Enséñales con el ejemplo. El amor a la patria se desarrolla a través de inculcar en ellos un sentido de orgullo por tu nación. Recuerda que al realizar tu trabajo con esmero, contribuyes a la producción del país y en todo caso a su reactivación económica y desarrollo. Explícale esto a tus hijos. Cuida el ambiente, acude a las urnas en tiempos de elecciones, respeta tu entorno con actividades necesariamente ligadas al sentimiento patriótico. Siéntete orgulloso y haz que ellos también lo estén, tanto de nuestras costumbres, de nuestra comida, de nuestra artesanía. Acércalos a nuestra historia, llévalos a museos, que conozcan la gastronomía y la música tradicional. Vive intensamente tu amor a México y hazlo extensivo a toda tu familia. Disfruta con sus paisajes y la cantidad de lugares increíbles con los que cuenta este país. Recuerda que de ti depende el espíritu patriota que le des a tus hijos, la actual generación que construye ya este país. Y si alguna vez te olvidas de la riqueza cultural de México, mira el escudo nacional y toda la historia que en él se imprime. Escucha nuestro himno, aprecia a escritores mexicanos como Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Octavio Paz. Escucha el tradicional mariachi que ha sido nombrado Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad. Y para recordar nuestra grandeza, basta también con conocer algunos de los sitios arqueológicos, leer y releer a Jaime Sabines, a Sor Juana Inés de la Cruz, admirar Chichén Itzá, Nueva Maravilla del Mundo, o bien el majestuoso Cañón del Sumidero. De riquezas estamos llenos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por Liverpool es parte de mi vida.